Continuamos presentándote un recorrido del material discográfico de toda la producción nacional, musicalmente hablando y solo a través de Mix 92. Los Tomates Fritos iniciaron este año con buen pie. Se acreditaron al premio como Mejor Disco del Año, entregado por la revista Distortion. Tienen 4 nominaciones a los premios Pepsi Music y esta semana lanzaron el video del tema promocional Granola. ¿Qué más se puede pedir? Gran ola. Producciones, Colores de Ideas, y le pertenece al dúo venezolano Maserati 2 Litros. Fue editada en el año 2010 y considerada una de las mejores, después de Cuentos de Hadas 6 en el año 2007, Cóctel Número 5, Cacao, Mujer y Beat en el año 2006, Folclor no tradicional venezolano número 4-2005, Exposición Verano-Verano 2004, por nombrar algunas. Esto que suena es Hello, My Name is Mars. Pensando en medios, construiré sin remedios. Mil trenes, tres alas, sin andenes. Pensando en tu arte, me obligaré a rozarte. Tocarte con arte. Desnudarte. Hello. To open your eyes. Allow a touch of your mouth from the sky. Today I want to be your plane. Make you six wings only with your name. Open my eyes, tell you hello, and never goodbye. Tomorrow I want to play along, dance to your song, and take you to Mars. Guayana tenemos información, tres nominaciones para la próxima fecha de los premios Pexi y resultaron ganadores en los Distortion como mejor banda reggae. Raguayana, activa tu fin de semana con el tema Gatos Olivo de la producción del año 2011 titulada Licencia para ser libre. Que me saquen de esta tumba ya. Siento que estoy muerto. Aquí no hay paz eterna. Me encuentro en el infierno. Siento como si una nube negra estuviese aquí conmigo. Y no diferenciará entre lo cálido y lo frío. Es que me siento inseguro afuera, incómodo adentro. Aquí todo ha cambiado, ya no es el mismo cuento. Oh, oh, oh, oh. Ayúdame a ver qué nada.